somos hoy, 130 años después, la leyenda sigue viva. Casillero del Diablo, la leyenda del vino. Paciencia. Si seguimos cuidándonos en casa y escuchando buena música, juntos vamos a derrotar esta pandemia. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, como que me quiero comprar una tele, Marcelo. No sé. Como que estoy viendo. ¿Marcelo? ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Marcelo! BCI, ahora más que nunca, seamos diferente. Lexus, experience amazing. Cuprum, queremos verte crecer. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 6:01, la temperatura es de 21 grados, la temperatura máxima fue de 22. ¿Dónde está Marcelo? ¡Marcelo! No está. Dice que no se escucha, fíjate. Qué terrible estos momentos en donde, no sé, el pleistoceno pasa por su ciclo. Pero, ¿estoy solo o está ahí el potro ciudadano Miguel Iván? Estoy aquí. ¿Tú sí? Yo no te abandono. Ay. Ahora, yo vamos sé lo a que ver está pasando. Los problemas técnicos que está viendo el partido. No, qué problema Marcelo. Técnico. Ah. Mira, hace 10 minutos que terminó el partido. Yo creo que Marcelo se confió, estaba viendo el partido, se fue a preparar un cafecito y no se dio cuenta que hay un programa de radio que hacer. Mira, qué pena más grande. Bueno, Marcelo Comparini, avanzamos. Avancemos nomás. No, ya llegará, ya se conectará, tiene algún problema técnico. ¿Cómo le fue a la U? No sé, parece que ganó. La noticia más importante del día, de la semana y del mes, me arriesgaría a decir, no. Ganó Universidad de Chile 2-0 Iquique jugando en el norte. Esto se suma ya. Mira, Manolete. Manolete. Quedó ardido de ayer. Sí, está bien. Ahí sí. Llegaste, Marcelo. Estaba improvisando, casi derrapando la curva. Oye, estaba hablando de la U porque lo estabas viendo, Marcelo. Estaba viendo, sí, estaba recién terminando su partido, que no hay que engañarse, no fue algo fácil, ¿ah? No fue fácil, no. Y no fue un juego bonito, ¿ah? Hay que para decirlo. Nada. Tampoco. No. Que es mejor jugar PlayStation, ¿ah? Te digo. Es bueno. Bueno. Sí, así que con esto. ¿Escucha el ruido de botellas? ¿Qué pasa, Marcelo? No, aquí no fue. ¿Ambiente aquí de no, trago? Aquí no fue. Sí, ya con esto Universidad de Chile queda de sublíder tras Universidad Católica a 3 puntos del líder. Y esto también se suma a otros partidos que también se jugaron de esta jornada. Audax Italiano, Manolete, que les dio una manito a tu equipo al ganarle 2-1 a La Serena. Y ojo con un detalle con La Serena porque convirtió Humberto Chupete Suazo. Que a pesar que Suazo tiene pasado con lo colino independiente del equipo que sea, pero como acá a todos les cae bien Humberto Suazo. Yo hoy día, de manera muy transversal a la gente contenta por después de no sé cuántos años que no hacía gol en primera división. Así que la fecha la completa en un ratito más, Chupete. A las 18:30 horas, Everton y Antofagasta. Vamos, Carleta. Perfecto. Sí, vamos Martín con Everton, ahí. Ever Forever, Ever Everton. Noticia del día, Miguel Iván, el torito. A ver. Sí, mira, escucha, tenemos. ¿Qué está pasando? ¿Te escuchas no como sé. Alguien que está carreando caja o balones de gas? Sí, qué lo pena sé. No saber. Alguien bueno. Debe estar moviendo una botella por ahí. Pero, ¿qué pasa? Se escucha como un. Bueno, pero no te distraigas, vamos. Miguel. Vamos, varias informaciones. ¿Eres tú? En esta. Señor, en esta dame jornada. Una señal. No, acá no. Varias informaciones en esta jornada de jueves que tienen que ver con el mundo de la política y también desde el punto de vista judicial. Probablemente esta semana haya sido, en términos de violencia, la más compleja para Cañete, en particular en la región del Biobío, bueno, luego de diversos atentados incendiarios, también por el fallecimiento de este joven de 21 años, que fue el lunes, si no me equivoco. Y hoy día, después de una seguidilla de investigaciones que duraron 5 meses, un trabajo en conjunto entre el juzgado local y personal de la tercera comisaría de la zona, un operativo que fue grande, que fue de muchos meses, se incautó una gran cantidad de armas de grueso calibre. La verdad es que fueron a un domicilio particular, esto con la seguidilla de lo que eventualmente podría haber pasado con este joven que yo les comentaba que falleció, y finalmente encontraron, según la prefectura de Arauco, harto municiones, chalecos antibalas. Pero el domicilio no se sabe de quién es alguien... Sí, están identificados y la verdad es que por lo menos en las notas de prensa solo salen con las iniciales, pero se trata de una familia. Es un sujeto de 54 años y sus hijos de 27 y de 30 años que ya tienen antecedentes, detenciones por desórdenes públicos. Uno estaba con arresto domiciliario y también otros delitos por receptación y posesión, tenencia o porte de armas sujetas a control, y el papá, que también está involucrado, tenía algunas causas por desórdenes en la vía pública. En rigor, ¿qué fue lo que se encontró? Un rifle, calibre 22 con municiones. Rifle. Y que además tenía cargo por robo. Yeah. Un revólver calibre 38 con 5 tiros, un revólver a fogueo, 3 chalecos antibalas, 3 cargadores de fusil con municiones, 4 radios portátiles. O sea, esto ha sido de debate político. Yo no lo estoy planteando solamente como un tema judicial, porque está en boga de la situación de conflicto, de violencia que se está viviendo en esa zona. Miguel, en Cañete, sí. ¿Algún vínculo con, qué sé yo, forestales o con alguna agrupación mapuche? Para allá queríamos llegar. A priori no, esto es en parte de la investigación, del sumario que se está realizando, pero hasta ahora no hay por lo menos pruebas contundentes que puedan ligarlo con el grupo terrorista, mapuches, forestales, ni tampoco con el homicidio de este joven de 21 años que se dio durante los días pasados. Ahora, pero se entiende que las pericias sobre la bala encontrada en el lugar donde fue asesinado este joven y las armas encontradas en este domicilio están siendo periciadas, digamos, vamos a ver si, exactamente, si hay alguna exactitud. Porque la palabra es pericia. Yo hice el podcast Crimen, ¿no? Y muy bien. Tengo un doctorado en eso, papi. Así que periciando las pericias. Mediante los casquillos se puede determinar si es que coincide el armamento con la bala que habría dado muerte a este joven, que de verdad, que por lo menos hay una investigación que se ha ido desarrollando durante estos días, no tenía absolutamente nada que ver con algún tipo de conflicto. Él tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, que tampoco digo que estoy diciendo que sea su culpa, pero tuvo la mala suerte, la desdicha de toparse con estas tres personas que iban arrancando, y siendo que la investigación que ha dado la policía, este joven incluso estaba con las manos arriba, así como diciendo como tranquilo, no tengo nada que ver, y aún así recibió este disparo que dice por lo menos la investigación que fue a un metro de distancia en la cabeza, dándole muerte inmediatamente. Incluso sus mismos como compañeros, por decirlo así, en el crimen, le habrían reprochado. ¿Y quién escuchó eso? Esto es por la investigación que han dado los testigos, tanto había más gente en el lugar. Claro, porque cuando fallece este muchacho en Cañete, él estaba en un vehículo con dos personas más. Y ellos han sido testigos fundamentales en esta investigación, tanto por los vehículos que habían sido robados, como también para dar señales de quienes cometieron este delito. Incluso voy a decir textual lo que habrían dicho los que estaban acompañando a los sujetos que quedaron prófugos, que ellos le decían como: bueno, te lo piteaste y él no tenía nada que ver, estaba con las manos arriba. Textual es lo que dice un gatillo fácil el tipo que disparó. Claro, lo que se presume es que hubiese tenido como para que no los delatara, o tal vez la adrenalina, el susto del momento, claro, de ir a una persecución, y que claro, al más mínimo incentivo le disparó. Lo importante acá, hoy día en la mañana lo conversamos con el intendente de la zona, las confianzas están tan por el suelo, sobre todo, incluso sobre las investigaciones, lo que salga aquí, alguien va a decir, no, yo no creo. Es tan importante que todo sea súper transparente y que quede claro si esto fue delito común, querían robar los autos y para hacerse despistar, quemaron unas casas, todo eso. Tiene que estar muy, muy bien y claro y probado para que no queden dudas y nadie ande diciendo después, me están inventando, ¿no? Eso, yo creo que esa es la clave. Bueno, porque además, claro, porque ha pasado. No, hay antecedentes, no, por eso, ya la confianza está por el suelo. Claro. Bueno, esperemos que así sea. Así que hay que ver. Por lo menos la nos deja muy tranquilos. Al menos se avanza, ¿no? Sí, pero por lo menos hoy día ya se refirió a este tema el ministro del Interior, Víctor Pérez, y claro, él dice que no descartan que... El fantasma de Ghost, ¿eh? Sí, él dice, creo que hay más células en esa área. Entonces, además de ya todo lo complejo y lo hermético que está por los hechos de violencia que han habido el último tiempo, por lo menos hay la prensa local, los medios de comunicación de la zona, dicen que durante las horas venideras han habido muchos allanamientos, ha habido investigación. Las venideras son las que vienen, las horas pasadas. Pasadas. No, dicen que ahora... Las venideras son las que vienen mañana. Por eso. Va a haber, estoy diciendo de que está un poco sitiada la zona. Que hay mucho personal policial dando vuelta por el lugar. Oye, más que lo de costumbre, lo que ya genera un estado un poco de nervioso, de nervio. Ahora, recordemos una cosa, ayer dejaron huelga de hambre algunos comuneros, pero ya le habían dejado otro grupo hace algunas semanas, y el vocero de ese grupo dijo lo que viene a continuación son movimiento, ¿no? Ataques, vamos a reaccionar de otra forma, es decir, había una amenaza de que algo iba a pasar. Sí, y lo hizo el vocero de esos comuneros, así que no es que esté gratis la tensión en el ambiente, sino que está instalada por todos lados. Auca Castro es el vocero que se suma a esto, un poco más de 100 comuneros que habían dejado esta huelga de hambre diciendo que lo habían hecho por su familia, pero que el dejar la huelga de hambre no significaba que paraba, como decían ellos, como el movimiento, sino que ellos lo iban a radicalizar, pero en las calles con manifestaciones. Ayer por lo menos, bueno, fue una de las informaciones que se nos pasó, pero fueron 66 comuneros los que dejaron esta huelga de hambre en Lebu, y se suman a estos otros 120, me parece que eran, que estaban, porque nosotros decíamos que la información se concentraba en lo que había pasado con Celestino Córdoba, pero la verdad había muchos más comuneros que estaban en la misma situación. Sí, y yo, sí. Bueno, por un lado acusan sí, te escucho. Es que uno entiende tampoco esto, que ayer hubo esta reunión entre autoridades del Poder Legislativo, loncos, líderes del movimiento mapuche, gente del gobierno, y trataron de ir avanzando en el diálogo, todo, se presentaba una serie de puntos que habría que contestarle, pero simultáneamente que ocurría eso en el estadio Germán Becker, afuera cerca de 100 comuneros, entiendo, hicieron una contramanifestación que no estaban de acuerdo con que esa conversación se llevaran a cabo. Entonces, ahí es donde uno se pierde. ¿Por qué no estar de acuerdo con que se haga una conversación? ¿Cuáles serían? Ahí me falta micrófono, ¿no? Que digan por qué a usted no le parece bien que se converse, qué le gustaría que pasara. Hay algo ahí que uno no entiende. Sí, bueno. Es que son grupos son demasiadas personas. Entonces, claro, dicen que hay una célula grande, pero hay subcélulas que no están de acuerdo, porque dicen que con el gobierno ya no se puede negociar, y ellos dicen que está la radicalización en las manifestaciones. Ayer por lo menos desde el gobierno se reunieron con la ministra Carla Rubilar de Desarrollo Social. Bueno, ella viajó a Temuco y hablaron de esto, de una solicitud de 12 puntos. Le plantearon una agenda de 12 puntos y que tenía yo que ser los puntos, poderes del Estado. Yo veía los puntos, de los 12 puntos hay 10 por lo menos que se podría decir, ya, dale. O sea, sí. son casi evidentes. Hay cosas más complicadas que meter en las cabezas, la parte territorial, la parte de autonomía. Sí, ¿ah? Pero por ejemplo hay un punto que habla del reconocimiento. No, yo digo que hay peticiones que de verdad nos debiesen costar mucho llegar a acuerdo. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Que fácilmente se podría llegar a acuerdo. Constitucionalmente el idioma, o sea... Eso es claro, por ejemplo, negociable, y por lo menos desde la vía legislativa se puede tramitar muy rápido. Exacto, yo les digo, ok, porque no están por diciendo hecho. Que sea el idioma oficial en Chile, sino reconocer, mira, existen claro. idiomas que son nativos, sin, no sé. Mira, yo estoy de acuerdo con por eso. Por ejemplo, más allá de si son pueblo originario o no, yo me acuerdo que cuando uno llegaba a Barcelona, vía cualquier país, ¿no? El saludo que daban los tripulantes era en español, en inglés y en catalán. No, cuando uno arribaba a Cataluña, por respeto. Yo creo que si el día que eso pase en Chile, vamos a tener un reconocimiento, estoy hablando de un gesto nomás, ¿no? De una señal. De sí, en el caso de Barcelona va más allá de un gesto. Hay cientos de miles de catalanes bueno, que hablan catalán. O sea, es necesario porque ellos hablan ese idioma. De aquí pero también mucho, hablan más un gumpo. No, si por eso. Hay muchas partes donde eso pasa. En Gales, en los carteles están en dos idiomas. He tenido la oportunidad de viajar. También, sí. La oportunidad. Está claro, no. al norte de España. Lo enrostra ahora. No. En Croacia hay un montón de lugares donde se ocupan los señores, idiomas. Son las 6:15. ¿Les parece ir con una canción para separar todo aquello? Porque se me entusiasman y se van en el tiempo y Manolito me aprieta el cachete. Así que vamos, por favor. Ay. Ahí está, vamos, démosle. Sex Bomb. ¿Sí? ¿Llamabas? La bomba el tigre sexual de Gales. El Tigre es grave. Por supuesto que dijiste que había ido a Gales. Yo también fui, Marcelo, no solo tú. Ah, mira. ¿Y notaste? Era un idioma de mierda. Mi familia también es de ahí. No se entiende nada ese idioma. Bueno, Marcelo, yo entiendo perfecto. Gaélico. Bueno, vamos, Miguel Iván. Yo fui a Pomayre. También estuviste ahí, ¿no? Me llevaron en un verano. No, se me haga el de la chacra porque usted estuvo en Liverpool. Así que no se me haga el de la chacra. Conocí a los Beatles. Ya, muchachos, exacto. Seguimos también en materia legislativa y también judicial. Vamos a hacer aquí dos noticias rapiditas para ir comentándolas. Durante este jueves, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la cuestión previa en relación a la acusación constitucional de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Ustedes se acuerdan que Silvana Donoso se le acusaba de notable abandono de deberes después que ella le tocó presidir esta comisión que revisaba la solicitud de libertad condicional de Hugo Bustamante. Fue para la galucha esa, porque se sabía que no iba a pasar, ¿no? Claro, no, pero lo que pasa es que se rechazó la cuestión previa. Ustedes saben esto, que en el fondo si considera que la acusación corresponde o no en forma de fondo. Entonces ahora la instancia pasa a revisar el libelo acusatorio. Ustedes se acuerdan que lo había presentado el diputado Andrés Longton. Entonces, en el fondo, sigue la tramitación. Ese es el tema. Habíamos dicho que generaba varias incertidumbres porque decían que si bien, de alguna manera podrían culparla, porque decía que el informe, por lo menos de Gendarmería, daba cuenta de que él no estaba apto para reinsertarse en la sociedad, pero la defensa, y que es muy válida porque desde el punto de vista legal, por lo menos la legislación en ese tiempo sí visaba que él podía... En el fondo, la gente está juzgando ahora con leyes que correspondían, que si hubieran pasado pocos años, eran cerca de 10 años me parece, o menos, él entró, alcanzó a estar 11 años, pero quedó en libertad condicional hace menos años, pero era legislación de ese tiempo. Entonces ese es como el gallito judicial que se está dando, bueno, y se va a seguir dando en la medida en que ahora tengan que revisar este libelo acusatorio. Sí, ojo que lo más complicado en esto, más allá del tema particular de esta jueza y del caso dramático de este señor que salió en libertad y cometió este delito, el Hugo tema Bustamante. Más de fondo acá es la independencia de los poderes. Es clave de que el poder judicial funcione sin presiones, es clave de que el poder legislativo funcione sin presiones, y es clave de que el poder ejecutivo funcione sin presiones de los otros poderes. Si el poder judicial siente... ¿Hay más poderes? Son tres nomás. Si el poder judicial siente en cada una de sus decisiones de que va a poder ser removido de su cargo porque a la mayoría de los parlamentarios no les gustó lo que dijeron, es un problema. Entonces hay que solucionar este problema sin que ese objetivo tan de fondo en una sociedad civilizada se pase a llevar. No, porque además hay dos antecedentes en esto, ¿no? Primero, que este señor, después de que le dieron esta libertad, violó el acuerdo y no se presentó un par de citas en el año 2018. O sea, ya tenía malos antecedentes y sin embargo seguía libre. Es muy curioso esto, cómo funciona. Yo creo que hay que ir más allá de llamar jueces que pueden funcionar o no, y eso será parte del Poder Judicial. Hay que ver si se aplica en efectividad esta libertad condicional, porque lo que vimos es que no se aplicó la ley en su justa dimensión. Exactamente. Lo que habría que hacer es revisar los procedimientos, cambiar las leyes de forma de que esto no vuelva a pasar. Más que castigar a una jueza porque tomó una mala decisión. No sé si me explico. Vamos. Sí, además que se individualizaba porque había un grupo de gente que tomó la decisión. Claro, a ella le tocaba encabezar, pero no fue una decisión unilateral. Bueno, vamos a estar comentando cualquier actualización de esta información. Y lo otro, muchachos, que les quería comentar es sobre... Hoy día estaba fechada la revisión de las medidas cautelares en contra de Sebastián Izquierdo. Bueno, y también Roberto Belmar. ¿Ustedes se acuerdan esta persona que se identificaba como el líder de el movimiento, se me olvidó, como capitalismo, como... Revolucionario, algo así, no me acuerdo, sí, pero sí, el grupo... Sí, lo... Ya. Bueno, en fin. Finalmente, había sido el pasado 13 de agosto cuando el juzgado de garantía de Santiago había desechado la prisión preventiva, que en el fondo era lo que estaba pidiendo la fiscalía, y optaron por el arraigo nacional y el arresto domiciliario nocturno. Entonces solicitó una nueva audiencia, digo, para revisar las medidas cautelares, y hoy se mantuvieron esas dos. Finalmente no le dieron la prisión preventiva, pero además se sumó la decisión de no poder asistir a eventos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que capitalismo revolucionario, ese es el nombre, que el líder de capitalismo revolucionario no podrá asistir a las marchas del rechazo que siguen realizándose en el sector oriente de la capital. Hubo una grande hace 5 días, pero yo todos estos días he visto como bloques de menor cantidad, por cierto, pero que sí se están realizando. El otro día hubo algo bien curioso porque incluso decían que el jefe de la Defensa Nacional les había autorizado para marchar. Fue un documento que presentó el abogado Raúl Mesa y a mí me quedó la duda, pero muy grande, si es que efectivamente la Defensa Nacional puede autorizar marchas y si va a haber en el fondo paridad en decir como bueno, no solamente van a ser para las del rechazo, sino también para la de la prueba. Bueno, pero eso me parece que no es el papel que se necesita, ¿eh? Yo creo que hay un papel de la intendencia, por ejemplo. Esa es la que autoriza sí, marcha. El intendente, bueno, intendente dijo que mientras no, el otro día lo entrevistamos, ayer fue, ¿no? Claro. Sí. Y nos decía que habían habido detenidos en la marcha del rechazo porque impidieron el tránsito y eran más que debían. Eran más cosas sanitarias. Una cosa sanitaria. Sí. Yo creo que el intendente, cuando hablamos en la mañana, exageró un poco. Yo creo que el derecho a marchar o a manifestarse es permanente, pero no en la vía pública. Ahí tienes que pedir una autorización, sí o sí. En la calle, pero separado claro. Por distancia, si es que no hay cuarentena. Claro. ¿Usted está marchando? No, yo no. ¿No? Mire, voy aquí. Esa pancarta es para abanicarme solamente. Claro. Sí. ¿Dónde dice rechazo? Ya, no muchachos, me había dado cuenta. Me queda un minutito, ya nos comimos la canción, lamentablemente. Bueno, ya hablamos de fútbol para terminar con noticias de otra materia. Mire, justo de materia está en contexto porque vamos a hablar de educación. Tras meses de clases remotas, las universidades, no todas, pero ya varias, son 5, ya se están preparando para volver a las clases con estrictas medidas sanitarias en octubre. Se estima que la Universidad Católica, Universidad de Chile, Los Andes y Adolfo Ibáñez estarían volviendo a las clases presenciales a mediados de octubre. Hay una primera fase a comienzos de octubre donde van a entrar los académicos y los administrativos para luego, a mediados de octubre, ya empezar con las clases presenciales. Por lo menos ya Universidad de Chile y Universidad Católica han preparado protocolos tanto de aislamiento físico como también medidas sanitarias para, por cierto, evitar los contagios. Hay una especie de protocolo que tiene que ver con hartas cosas. Por ejemplo, hay algunos estudiantes que no pueden hacer clases telemáticas como aquellos que son de las materias científicas porque tienen uso de laboratorio que es obligatorio. Y las artísticas. Entonces, también, ¿eh? Y las artísticas, hay varias, pero era por mencionar algunas. Y se estima que los que van a volver como ya definitivamente son los alumnos de último año. Ellos van a volver presencialmente al 100%, mientras que los de pregrado, los que tengan en segundo, en tercero, van a ir de manera parcial dependiendo la materia, dependiendo cuántos son por clase, etcétera, etcétera. Pero por lo menos ya es y el depende único... del campus, ¿eh? Porque hay algunos campus que todavía están en zonas de cuarentena. Ojo con eso. Sí, está sujeto a muchas medidas, pero por lo menos esta es la primera señal real de volver a las clases presenciales y que es un lineamiento que también sigue siendo independiente. Aquí no es el Consejo de Rectores, como tampoco ha pasado con las clases como con el Mineduc. Es una decisión que se toma de manera independiente, pero ya con miras a volver a una normalidad como parcial y que va un poco en contrariedad a lo que hoy día decía el subsecretario Zúñiga en una entrevista, que decía que teníamos que cuidarnos mucho porque el coronavirus nos iba a acompañar hasta el próximo invierno. No, pero nosotros hoy día en la mañana hablamos con un experto en vacunas, que se yo, que nos decía que con lo más probable, tal como decía la OMS, es que durante el próximo año haya vacuna para las personas que están en grupos de riesgo. De mayor riesgo. Pero la vacunación masiva recién va a llegar el 2022. Es decir, todos los estudiantes, toda la gente... No, una cosa que salía ahí, compañero, era el... Da mucho. La logística del traslado de esas vacunas. Son cerca de 4.000 millones de dosis. No es fácil trasladarla en el mundo. Así que va a haber un tema. Hoy día, 79 personas fallecidas informadas por el DEIS, 1.639 casos nuevos y ya se suma 11.781 muertos. Esos son los certificados, porque los presuntos deben llegar como a 15.000, 16.000.

Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. ¿Cómo te va, Dani? Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Ahí estamos. Yo ayer lo comentaba con Federico, Dani, y me imagino ¿ya? que te ha pasado lo mismo. Yo estoy angustiado con esto de que... ¿Con Federico Boys... Sánchez? No, con Federico y contigo, Marco. Ah, es tercera vez que te pasa en el día, Marcelo. No, sabía, está justo mandando un mensaje, Federico. Qué terrible. No, oye, esto de la comentamos. Lo comentábamos con Marco, de lo terrible que esto, que The Boys sea una vez a la semana y que no esté toda la temporada de una para verla de una vez por todas. Pero, espérate, no, pero hay varios capítulos que ya están disponibles. Hay tres, y que yo encuentro que no están tan buenos. Uy, no, yo encuentro que ¿no te gustó tanto? Encontré que la primera, o sea, creo que con la primera igual... Es que tiene un inicio muy fuerte la primera, pues, como que parte así con esto del ultra rápido pasándole por encima a la chiquilla y toda la cuestión, y como que encuentro que todavía no he logrado enganchar, la verdad, con la segunda. Yo encuentro tan genial que los superhéroes, que todo el mundo cree que son buena onda, sean en realidad gente mala. Yo lo encuentro, pero realmente mala. Eso yo encuentro que es muy bueno, que no son un poquito malos, son súper malos. Pero que tiene a todos engañados, ese es el punto. Sí, hay superhéroes malos, está gente que todo el mundo sabe que son medio malandras, pero estos tienen engañada a la humanidad, yo lo encuentro buenísimo. Claro. Y al final, porque lo que hablábamos la semana pasada, porque son una máquina de hacer plata, o si no, nadie lo está, se preocuparía de cubrirles tanto la espalda. Sí, claro. Sí. Eso es. Bueno, pero ¿de qué hablamos hoy día? Mira, vamos a partir, tengo un par de estrenos para comentar, pero antes quería retomar uno que habíamos adelantado la semana pasada, que es esta serie Away. No sé si alguno tuvo oportunidad para empezar a verla. No, tengo ganas, pero no. No. Yo, la verdad, hace seis minutos terminé de ver el primer capítulo, antes de hablar acá. La semana pasada comentábamos que este fue un nuevo estreno de Netflix, perdón, se estrenó el viernes pasado, el viernes 4, por Netflix. Son 10 capítulos, con Hilary Swank como la gran protagonista. Ella es la comandante de la primera misión a Marte, que es una misión que va a tomar 3 años y que tiene astronautas, son 5 astronautas los que vuelan, uno de Estados Unidos, una mujer de China, un inglés, un indio y un ruso. Parece chiste la cuestión. Y ella va a cargo de esta misión, que bueno, ellos ya llevan 2 años entrenando o preparándose juntos para partir. Y es una serie que tiene bastante de este tema de asuntos como un poco de película de acción o de ciencia ficción, por decirlo de alguna forma, pero la verdad es que, tal como comentábamos la semana pasada y que uno ya lo podía ver en la sinopsis, es más una serie súper sentimental, súper de la confianza humana, de los lazos humanos, de cómo trabajamos en equipo, etcétera. Yo, como les digo, ya me vi el primer capítulo, obviamente no quiero spoilear mucho, y la verdad es que el primer capítulo te cuenta incluso menos de lo que ya contó la sinopsis. Aquí esto parte, el primer capítulo, este equipo ya está en la base lunar, que es, y viajaron desde la Tierra a la Luna, y al día siguiente o 2 días después, no sé, tienen que partir de la Luna hacia Marte, y ya empieza a haber una serie, o sea, y ya tienen mucho en contra, porque hay un accidente, un pequeño accidente en el que termina no pasando nada, pero ya se ve un quiebre ahí en el equipo, o sea, ya la astronauta china y el cosmonauta ruso ya no le tienen respeto a esta comandante gringa, y dicen que no, que reaccionó mal y que no sé qué, y que deberían reemplazarla, porque efectivamente en la Luna hay un posible reemplazo, otro astronauta estadounidense, digamos. Y por otro lado, la noche antes de que partan ya hacia Marte, el marido de ella, el personaje Hilary Swank tiene un marido que también iba para astronauta, pero por una condición de salud tuvo que parar en esa carrera y trabaja en la NASA, pero es ingeniero, y tiene una hija adolescente, y la noche antes de partir, como si fuera poco con todo esto del accidente que tuvieron, el marido le viene algo por la condición que tiene, como un ataque, algo así. Entonces ella ya no sabe, ni siquiera sabe si quiere seguir hacia Marte o volverse a la Tierra nomás y estar con su marido y con su hija. Tiene harta cebolla picada, se prevén discurso, harto discurso épico, o sea, seguro que va a tener mucho momento épico, pero más, incluso más que en pantalla y por explosiones, como por el discurso sentimental, el las confianzas que se rompen y que luego se recuperan y todas esas cosas. Ya. Creo que es una teleserie espacial. Es una teleserie espacial, exactamente. Si es que alguien vio Friday Night Lights o cosas así y le gustaron, o Parenthood, por ejemplo, que tiene además productores en común, y que a mí son series que, o sea, no esto no lo digo como algo malo, a mí me gustan bastante, pero es cebolla picada todo el rato, súper bien hecha, Hilary Swank actuando muy bien, de su marido hace Josh Charles, que se hizo conocido en La Sociedad de los Poetas Muertos y después tuvo un papel importante en The Good Wife. Está buena, a mí me gustó, la verdad, pero cebollita picada totalmente. En ese tono, digamos. En ese tono, exactamente. Solo una mención a la muerte de Diana Rigg, estrella de Los Vengadores y de Game of Thrones, que falleció a los 82 años y que tiene a todo el mundo... digamos, conmocionado. Al mundo ñoño de Game of Thrones, no tú, Marcelo, sino que los otros. Pero es que te digo una cosa. Para toda una generación es, claro, la Olenna Tyrell de Game of Thrones, pero para nuestra generación, pero por lejos, es Emma Peel de Los Vengadores. Sí. Esa investigadora súper, súper cool. Con, inglesa. Se llama el Patrick. Que era muy serio. Tú ni siquiera eras un Patrick McNee. Cuando nosotros veíamos McNee. No, ya la verdad no tengo información de Los Vengadores. Una muy buena pero 82 serie años. De investigación, sí. Pero de puro guión nomás, no había ningún efecto especial. Claro, solo se conversa aquí. Y volviendo a Away, yo tengo problemas para combinar con mi mujer que es series ver, porque ella le carga todo lo que tiene que ver con algo de ciencia ficción y qué sé yo. Entonces yo le dije, no, es una serie, no. Al espacio, me dijo. Se deja ver. Y ahí me dice, ahí topamos. Pero aquí hay ciencia ficción, ahí de repente aparece un alien, no. No hay aliens. Hasta el momento no hay aliens, solo hay naves espaciales, hay bonitas naves espaciales, hay lindas tomas de luna y cosas así, pero no dicen un año, así que no sé, pero todo indica como que podría ser mañana, digamos. Ya, pero llegan no a Marte. No hay auto, nadie anda, o sea, hablan todos con un teléfono que uno podría tener ahora, no hay nadie que tenga un holograma en ninguna parte. Ya, perfecto. Ya, o sea, es el trasfondo el que es espacial, pero el resto es una historia humana. Es una historia, es totalmente una historia humana, y de hecho el que ande buscando ciencia ficción, yo le diría que esta no es su serie, más bien. O sea, cosas de más de la película de astronautas, digamos. O sea, en ese sentido está más cerca de Armagedón que de otra cosa. Listo. Ya pues vamos una canción. Y seguimos hablando. ¿Qué tienes ahí, Manolete? ¡Oh, el viejete! Llega Ross Stewart con la pierna caliente. 6:47 y estamos con Dani Lagos hablando de serie. ¿Con qué seguimos, Dani? Vamos a seguir con una serie que hemos comentado un par de veces a la pasada, pero nunca nos habíamos podido meter porque no estaba aquí. Y yo estoy tan feliz de que haya llegado para poder hablar un poquito más de la versión televisiva de Alta Fidelidad. Esta es una serie... Llegó cancelada. Igual, yo la verdad es que todavía tengo la esperanza de que alguien la reviva, porque ahora hace poquito, en agosto, hace un mes, anunció Hulu, que es la plataforma que originalmente tiene esta serie. Hulu anunció que no iba a renovar Alta Fidelidad para una segunda temporada. Fue una noticia igual sorprendente, porque la verdad es que a la serie le había ido bien, tenía súper buena crítica y aparentemente buenos números, pero bueno, Hulu tomó esa decisión. Igual ahora, en este panorama de tantos canales y tantas plataformas, no es raro que otro canal u otra cosa de streaming la tome, digamos. Pero mientras tanto, otra plataforma. Mientras tanto, por fin ya se puede ver bien esta serie acá en Chile. Se estrenó hoy día por Starzplay Latinoamérica, que le hemos comentado un par de veces. También tienen The Great, tienen Normal People. Es una plataforma que no hace contenido original, pero que sí está trayendo varias series interesantes que no están en otro lado, como esta, por ejemplo, que es de Hulu. Bueno, ya, y está presente en la mayoría de los canales por cable y por satélite. Sí. Esas plataformas. Claro, y además tiene esta plataforma, una plataforma como de streaming, como Netflix o de streaming, claro. Bueno, para alguien, por si alguien no ha visto la película, a ver, Alta Fidelidad, primero es una novela de Nick Hornby, que es un autor al que todos se lo convierten en película, porque la verdad es que también escribe de una forma muy cinematográfica. Él también es autor de Un Gran Chico, de Fiebre en las Gradas, varias cosas que también han pasado a la pantalla. Y el año 95 sacó esta novela, que fue transformada ese mismo año en una película que se volvió, era una película más bien independiente, pero se convirtió en un gran éxito, en un éxito masivo, de hecho, incluso más que como solo para los ñoños de no sé qué, digamos. De la música. John Cusack, claro, de la música sobre todo. John Cusack hace el actor que protagoniza esta película del 95 sobre un tipo que, luego de que termina una relación bien larga, muy importante para él, y él queda como metido en una crisis, decide hacer una revisión de cuáles han sido las 5 relaciones más importantes de su vida, y volver a visitar esas personas y preguntarle qué fue lo que pasó y por qué terminamos y no sé qué. Eso está por un lado, y por otro lado, este tipo es un fanático máximo de la música, que además de tener una colección personal de vinilos bien impresionante, es dueño de una tienda de vinilos, que no es un gran éxito. Y ahí trabaja tiene 2 empleados que son personajes bien particulares, súper como raritos, simpáticos, y todos ultra fanáticos de la música, y les gusta enumerar los mejores discos de todos los tiempos, primer track de todos los discos. Entonces, un poco también ahí se conecta esto con el top 5 de mis relaciones más importantes. Claro. Bueno, esta novela ahora se traspasa a la televisión, a la pantalla chica, porque en realidad es streaming, y una de las cosas que hace es cambiarle el género a este personaje principal, y en el protagónico está Zoe Kravitz, y que lo hace muy, muy, muy bien, y también cambian estos otros 2 personajes que hacen de los que trabajan con ella. Y la verdad, ¿y la historia es la misma de la novela, o es a partir del final de la novela y la película? No, es la misma de la novela. Y de hecho, esa era una de las cosas que hacían pensar de que claramente querían una segunda temporada, porque ni siquiera está cubierta toda la novela en esta primera temporada. En estos 10 capítulos llega hasta un punto, que obviamente no voy a contar cuál es, por si alguien no ha visto la película ni ha leído la novela. Pero claro, obviamente entra en mayor detalle, porque tiene 10 capítulos y ni siquiera completa todo el libro, digamos. Y yo me leí la novela, vi la película, fui muy fanática de la película, y encuentro que esta serie está realmente súper buena. Está hecha con preocupación, mantiene el sentido del humor. Hay momentos en que uno realmente cree que está yendo la... O sea, como hay frases que se repiten igual, ¿eh? Y que es un poco divertido ver eso. Pero tiene buenos personajes. Creo que Zoe Kravitz funciona muy bien en el personaje principal. Las dos personas que ponen trabajando en la tienda también son súper... Sí, claro. Zoe Kravitz, hija de Lisa Bonet y Lenny Kravitz. Así que bueno, claro. Tenía de dónde salir talentosa. Sí, claro. Y nada, a mí la verdad es que me gustó muchísimo la primera temporada. No esperaba para nada que la cancelaran. No, ahí no, no Hulu no explicó mucho por qué no la había renovado. Espero está que dolida, está dolida, Dani. Se nota, ¿no? Sí. La pena que siento en mi corazón. Oye, no, pero está buena, es livianita, tiene harta música, está chistosa, está buena, como que es un buen refresh a una película que ya tiene 15 años. Mira, sí. Está buena, me gusta. Está bien, eso. Atentos. No, tiene 25 años, ¿cómo va a tener 25 años? ¿La novela? La novela es del 95, sí. Y ahora voy a pensar, voy a revisar de qué año es la película, porque... Si es del 95 ya. Pero la recomendáis. ¿Se puede ver solo en. Entonces en. Stars Play. En Stars Play. La película es del 2000. La película es del 2000. Igual tiene 20 años. 20 años. La verdad es que no se siente que haya pasado tanto tiempo, pero sí, pues 20 años. ¿Sabes qué? John Cusack no envejece. Es cierto. Y se la mostré a mis hijas y le encantó también la película. A Max, sí, es que yo. Entonces era. Claro, po. Sí, Jack Black es como actual, el que echa... Lisa Bonet sí, tiene un papel. Sí, pues él, de hecho, es divertido que ahora su hija esté... Porque claro, porque hay uno de los... Como que este personaje, mientras va en su búsqueda de revisar sus relaciones pasadas, empieza a pinchar con una cantante. Y que en la película esa cantante es Lisa Bonet. Perfecto. Entonces hay que estar atento. ¿Algún otro datito antes de que se nos acabe el tiempo? Sí, claro. El otro estreno, hay un par de estrenos de segundas temporadas, pero que yo creo que valen la pena por si alguien vio la primera, y si no, que se ponga al día con la primera y luego pase a la segunda. El martes 8, anteayer, se estrenó en Fox Premium Series la segunda temporada de What We Do in the Shadows. Aquí tenemos también una cosa que pasó del cine a las series. What We Do in the Shadows nunca fue un libro, en todo caso es una película de... Es una película neozelandesa del año del 2014 y es un falso documental del Taika Waititi, que ahora está ultra famoso por Jojo Rabbit y porque lo están contratando así para hacer un... Y porque es muy cool, es muy cool. Y porque es muy cool, porque tiene las mejores pintas. Bueno, él antes de ser tan cool dirigió una estas de sus primeras películas, que es What We Do in the Shadows, que es un falso documental sobre un grupo de vampiros que son roommates y que viven juntos en Nueva Zelanda y que les están haciendo este falso documental y que son lo más alejado que uno podría pensar a un vampiro, ¿cachai? Porque no tienen nada. Ellos creen que son guapos y misteriosos y super cool, pero son unos perdedores y que tienen unos problemas muy domésticos y muy banales. Y la película es muy divertida y luego el mismo Taika Waititi la convirtió en una serie que mantiene algunos de los actores y otros no, y está súper buena. Y se trata de esto mismo, como no son un grupo de roommates vampiros, esta vez en Estados Unidos, y un poco las cosas que le pasan y las cosas que ellos creen que hacen muy bien y que lo hacen todo bastante mal. La serie está muy chistosa, un guión bien hechito, como comedia, buena comedia. Perfecto. Y en el una cosa muy, muy breve, en el mundo de las cosas, de las copuchas, de las farándulas, David Harbour, el policía de Stranger Things, se casó con Lily Allen. Mira. Ah, mira. La cantante. Bonito. Les deseamos suerte. Yeah. Suerte. Bueno, todo el éxito del mundo. Ojalá no se le aparezcan los monstruos. Y el humor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias a usted. Un abrazo, chau. Chao, chao. Marcelo. ¿Qué pasa? Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca. Nos adaptamos y aprendemos, y en este año tan difícil nos reinventamos. Porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.

Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. 7:02 y aquí estoy al borde de la cancha cuando ya la gente se ha ido del estadio, ¿ah? Queda muy poca gente, pero ha sido una jornada llena de jugadas para revisar. Y queremos entonces entrar en el detalle junto a Miguel Guerra. El Torito, sí, compañeros, el Voto Ciudadano. Así es, hoy día más que nunca vamos a requerir del VAR para poder dilucidar una jugada polémica. Le vamos a poner un pequeño contexto antes de escuchar un jugador que nos tiene acostumbrado a declarar polémicamente, pero que hoy día le vamos a dar gracias nuevamente por tanto material. Todo esto en el contexto de la ley de migraciones. Ustedes saben que comenzó hoy, fue entre las 9 y las 12 horas del día. Fue una sesión del Senado para continuar este trámite que ha sido bien engorroso. Es un proyecto que está en el Congreso desde el 2013. Y tan engorroso es que hoy solo se lograron votar 3 artículos. Tuvieron la oportunidad de conversar algunos de los senadores, y hubo uno que planteó una particular hipótesis de qué pasaría si es que nosotros limitáramos que pudiesen venir gente de países vecinos a nuestro país. Esto fue: a veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es el VAR en Oasis FM. Es decir, que si un grupo de militares argentinos tiene un mal comportamiento en Chile, una delegación que vino a estudiar, ¿le vamos a negar la visa a todos los argentinos? Es decir, que porque hay un grupo de delincuentes en Antofagasta, como los hay, y bandas organizadas, ¿le vamos a negar la entrada a todos los colombianos, incluyendo a Shakira? O sea, claramente esto puede llevar al absurdo. Bueno, le sentí un olor. Ingreso a Shakira. Sentí un olor. Y ahora descubro de dónde venía, ¿no? El increíble Alejandro Navarro. Oye, pero qué lástima talento, que los Red Hot Chili Peppers no sean de Colombia. Los Red Hot Chili Peppers con su tema californificación. Pero ven, pero por que favor. Podría pasar. Pero Alejandro Navarro preparará sus discursos, dirá, voy a decir esto porque esto va a causar impacto para hacer mi punto, hacerlo ver bien. Yo creo que haber puesto Shakira, colombianos Shakira, emblemáticos, saber para generar sensibilidad en la audiencia. Qué atro. Bueno, pero tiene razón la cuenta de el Twitter de Shakira, a ver si ha puesto algo, si está molesta porque eventualmente no va a poder venir. Bueno, está en Barcelona ahora con Piqué. Pero eso es lo que yo creo. Yo creo que aquí es parte de populismo, de nombrar a una cantante popular, pero también debe ser los asesores, popular, porque cuando populista. Pasó lo de los Red Hot Chili Peppers, él claramente no tenía idea que estaba leyendo. Yo creo que ni conocía la banda. Alguien le dijo, senador, lea este y la va a romper. Sí, California con seis condición. Nosotros hicimos ahora, como si Shakira, unas si, canciones si de eso, ¿eh? Si Cachira. Si Shakira quisiera. Si Cachira entrar a venir. Dejarla entrar. Cachira. Shakira. Esas otras, ¿viste? Es que así puede producirse los enredos. Mira. Así lo hizo. Gracias Navarro. Alejandro Navarro, un grande para Chile. Disciplinario. Multidisciplinar. Ahí está. Para que no tenga mucha disciplina, es difícil el concepto. Es difícil. Hay que agradecerle. No, nos ha dado tanto. A todos los colombianos, gracias. Incluyendo Shakira. Atención. Qué pena. Bueno, yo decía, si Shakira. Esto de los militares argentinos. Sí, de ahí partió. Si Shakira quiere venirse a vivir a Chile, pero entra con, ¿cómo se llama? La visa o el permiso de trabajo, vamos a estar en problema. Vamos a estar en problema porque... Claro. Claro, Navarro va a saltar. ¿Eso quieren? ¡Ah! ¿Que no se venga a vivir quieren? Acá? ¿Qué hago? No, fantástico. Bueno, excelente la jugada polémica el día de hoy, Miguel. Muchas gracias. Muchachos, muchas gracias, Miguelina. Vamos con una canción de aquellas que te gustan a ti. A ver qué tienes ahí, Manolete. Ah, mira, llegan los pintados. ¿Eh? 70 años y todavía pintándose la cara. ¿Eh? ¿Qué pasa, Kiss? Oye, genial que hayamos escuchado justo esta canción ahora, porque estaba leyendo recién una noticia de Ace Frehley, guitarrista del grupo Kiss, y que en esta versión en vivo, Unplugged, se sumó al grupo. Esta versión la grabaron hace harto tiempo, en 1996. En esta canción, Rock and Roll All Night, tocan no solo Paul Stanley, Gene Simmons, Bruce Kulick y Eric Singer, que eran los integrantes de ese momento de la banda, sino que se suman Ace Frehley, guitarrista, y Peter Criss, que había sido baterista y vocalista en su momento. Y los dos cantan. Ese que está cantando es Ace Frehley. Es el primero que parte. Y después le dice, ahora tú, Peter. Y después canta Peter, sí. Bueno, el hecho de que Ace Frehley dio su noticia en Estados Unidos porque dijo que es un fanático y apoya a Donald Trump. Cáchate esa mandarina. Bueno, si es un señor ya, pues debe tener entre 70 y 80. Y está. O sea, tampoco es como que Pedro Mesone dijera: yo estuve con Tatita. Es un adulto mayor ya. Tú decís que el adulto mayor tiende a cuadrarse con. Es más conservador, pues. Si nosotros mismos, Marcelo, éramos tan revolucionarios cuando jóvenes, y ahora mira. Sí, hemos ido para ¿Qué quedará para 20 años más? ¡Pum! A mí, Miguel Iván me parece un revolucionario, te digo. No. Me cuesta a veces porque lo encuentro hermoso, no es un problema de eso. Sino oye, que, no sé si Alejandro Navarro estaba hablando de la ley esta de los inmigrantes, pero no sé si Alejandro Navarro habrá estado participando de otra. Ley que está en este momento en la Comisión de Obras Públicas y Telecomunicaciones, que fíjate lo que está intentando, de que en todos los celulares que se vendan en Chile, de aquí en adelante, venga un chip o una cosa de hardware y un software, me imagino, para que les permita a la gente escuchar radio, pero no gastando minutos de datos, sino que venga. Claro, que el teléfono tenga una radio. Como incluido. Sí. Dicen que en otros países existe. Pero hay pero hay algunas marcas de teléfono que tienen una aplicación de radio y que uno puede decir. Pero es con datos. Una transistor. Es con datos. Claro, entonces esto es para que todos los smartphones no estén sujetos al consumo de datos. Dice que en Chile muchos de los equipos no incluyen este hardware o viene inhabilitado. Entonces, esa es la discusión que está teniendo. Así que bien, ¿no es cierto? Mira, ¿no? Entre eso y la jarra de agua por mesa en restaurantes gratuita, me parece que estamos haciendo cosas importantes. ¿Qué sueldo mínimo? Se ha avanzado. Aquí están las cosas, pues aquí está el pueblo. Bien, oye, vamos, que se puede. Manolín, ponte Father and Son, la famosa canción de Cat Stevens, que hoy día también ha sido muy comentado. El anuncio de que para volvemos celebrar, a la vieja Oasis. Sí. Lo que pasa es que sale muy pronto un nuevo disco de Cat Stevens, que ahora tú sabes se llama Yusuf Islam. En realidad esa se llama Yusuf nomás. Yusuf, y esto que significa gato en árabe. Pero gato chico. Gato chico en árabe. Yusuf. Lo que pasa es que el cuarto disco de Cat Stevens, Tea for the Tillerman, fue el disco que definitivamente lo transformó en superestrella mundial. Y para celebrar que cumple un aniversario importante, lo regrabó Yusuf todas las canciones, con su voz actual y con la nueva orquestación, me imagino. Yo no sé qué tanto le puede poner el color. Y para presentar este nuevo disco que sale el 18 de septiembre, me imagino como un homenaje a nuestro país, incluyó una nueva versión de esta canción, Father and Son, pero lo que hizo para hacerlo es mezclar su voz actual, que hace la voz del padre. Recordemos que en la canción él canta las dos versiones, pero una padre e hijo, pero en la del hijo sube el tono. Bueno, la versión del tono del hijo es una presentación que hizo en el Troubadour, en el Club de Los Ángeles, en 1970. Entonces, es el Cat Stevens de antes y el Cat Stevens de ahora mezclados. El exactamente. No sé cómo quedó, no la tengo aquí la nueva versión, pero ya está esta es la original. Ahí está cantando el hijo. Bueno, bienvenidos al bloque. Pero interesante para los fanáticos de Cat Stevens. No, sí, por revivir. Si nadie dice lo contrario, sí. Es fascinante. ¿A ti no te gusta? Como tema. ¿A ti no te gusta me nadie? Encanta Marcelo. Me encanta Marcelo, ¿sí? Como canta su. Y hay gente muy fanática, ¿eh? Así que yo, un chapó, solo el sombrero para el señor, para el gato Stevens, Yusuf. ¿Ah? Si tuviera un gato, no sería malo ponerle Stevens. Así. El gato. ¿Cómo te digo? Sí. No sé. Está o bueno. Al Quinta, no sé, ponerle. O Sven. Sí, yo quería un gato que para llamarlo Sven. Nada más. O Sven. Y viene. Es un chiste. O Sven. Es un chiste que van a entender los de 50 para arriba nomás, pero bueno. Miguel y Manolete quedan outside. No. Lo están googleando en este momento, el gato Sven. Gato Sven, su quinta, bigote. El bigote al Quinta funciona mejor. Al Quinta. No, pero el gato Sven lo que tiene, es que tú decís, ¡O Sven! Y el gato cree que lo estáis llamando para que venga. Pero no, es su nombre. No sé, hay una disquisición ahí que yo sí, llamo a la reflexión. Tú, Marco, que estás recién ahora entrando en el mundo de los gatos. Tú que estás recién entrando al mundo de los gatos, te voy a decir al tiro. Los gatos no obedecen órdenes. Da lo mismo que le digas ven o ándate. O no, ellos hacen lo que quieren. Ese fue el problema con el gato Sven. toda la vida. Con el tiro de Rummenigge. Escuchamos una voz interior que nos dice... Canción. Canción. Que... Canción. Ahí está. ¿Qué es esto? ¡Tutú! ¿Guitarrita? ¡Ah, pipí! ¡Pipí! ¡Tutú! ¡Ah, pipí! ¡Pipí! Uh-huh. ¡Pipí! ¿Pipí? Voy y vuelvo. Oye, ahí estaba Donna Summer. Sí, una noticia muy breve, muy breve que ayer se dio a conocer, lo habíamos comentado con la Dani hace un rato. Walking Dead, los creadores de Walking Dead, los que están produciéndola, dicen que la próxima, les queda un capítulo todavía que quedó pospuesto por la pandemia, pero la próxima, la temporada 11, es la última. Ahora, bueno, esto no se hace en pocas cosas. Son tortura, Marcelo. 24 capítulos. Lo que pasa es que ya al que ande el zombie dando vuelta no tiene ni un impacto. O sea, así está el mundo. Al final es cómetelo nomás, ya está cuatro. Claro. Tonteras, qué tanta cosa. Ese es el tema. Sí, hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, ya le sacaron demasiado jugo de ese limón, ¿eh? Ya no hay por dónde exprimirlo. Bueno, 11 van a ser, van a ser 12 años al final, porque va a empezar el próximo año y va a terminar el subsiguiente. 24. ¿Tú sabes que yo estuve en un parque de diversiones en donde de atracción estaba el pasar por The Walking Dead, una experiencia? Entonces entraba como al hospital en donde había estado Rick. ¿Ya? Y así la fila en ese hospital, que está muy bien, como si fuera la sala de espera de un hospital. Recreado, ¿ya? Trae y hay zombies de verdad y zombies como animatronics. Y los zombies de verdad te persiguen. Es realmente espeluznante, constante, como diría Miguel Iván. Y mi hija. Como diría Navarro. Como diría Navarro. Es sobreclado. Oye, mi hija quedó espeluznada. Así que espeluznada, dale. Espeluznada. Todavía hay jugo en ese limón. Algo van a hacer. Algo van a quedar, sí. Ok, pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Porque sabemos lo importante que es volver de manera segura. En la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras, porque juntos los damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. No importa cuál es el desafío que enfrentes en tu vida, si aceleras con convicción, todos tus caminos serán amazing. Deslúmbrate con los modelos de la serie ES y todas sus características ingresando en Lexus.cl. Lexus, experience amazing. Ahora viene Un País Generoso con Benne Núñez y Iván Guerrero. Nosotros nos vemos mañana. Que esté muy bien. Hasta mañana. Chao. Chao, Miguel. BCI, chao, Manolo. Ahora más que nunca, seamos diferentes. Lexus, experience amazing. Cuprum, queremos verte crecer. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron. Esto tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Francisco Benaprés es emprendedor social y director ejecutivo del proyecto Emparejando la Cancha, que busca disminuir la desigualdad de la educación en línea.